qué motivo tú ya no quieres nada conmigo y solamente como un amigo me quieres ver? Si te entregaste a mi manera, nuestro amor no era cualquiera, pero muy dentro de ti no era sincera. Mujer, si no entiendes lo que entiendo y no sientes lo que siento, es mejor mujer que me marche ya, es mejor mujer que me aleje hoy. Y para nuestros grandes amigos en Iquique, Calama, Antofagasta, ¡gózalo! Y todos los pueblos interiores de nuestro rico norte, ¡con sabor! Yo no comprendo por qué motivo tú ya no quieres nada conmigo y solamente como un amigo me quieres ver. Si te entregaste a mi manera, nuestro amor no era cualquiera, pero muy dentro de ti no era sincera. Mujer, si no entiendes lo que entiendo y no sientes lo que siento, es mejor mujer que me marche ya, es mejor mujer que me aleje hoy. Pasito para adelante, pasito para atrás, rico ya. Es mejor mujer que me marche ya, es mejor mujer que me aleje hoy. Mujer que me marche ya, es mejor mujer que me aleje hoy.